ay Dios. Y el negro ahí. Cambiara y casi todas las tardes en la esquina me esperaba y juntitos en el cine mil besitos yo le daba y Dios. Y el negro ahí. Me llevé la negra mía hasta su nido de amor. Me llevé la negra mía hasta su nido de amor, ay Dios. Y el negro ahí. Óyeme, y como te iba diciendo, como a eso de las 12 de la noche, cuando la gente empezaron a echar un tobillo, le digo yo a la negra mía, mami, ¿no te parece que es hora de que nosotros también vayamos echando para allá arriba? Pero ¿qué pasa? Que la negra, que estaba un poco asustada y nerviosa, en nuestra noche de bodas me dice así redondamente que no. Imagínate tú, ella que no y yo a que sí, y yo a que sí y ella que no. Hasta que después de darle tremenda coba, la negra se me acerca y me dice al oído, está bien, papito santo, será como tú quieras. Óyeme, no hizo más que decirme así, y arrancamos para allá arriba. Nos llevamos una radiolita portátil, una botellita de ron y un paquetito de... No, hombre, chico, de eso no. Tabaco hilado. A la negra mía le gusta mascarlo de vez en cuando, sobre todo los domingos por la mañana siempre tiene que mascarse un cantito en ayunas. Óyeme, y no hicimos más que llegar allá arriba y a Pacatán le pongo el primer long play y empezamos a bailar. Y el negro ahí, ahí, ahí, ahí, y la negra me tiraba unos pasos bien chévere. Como un chicle, y la negra me dice, papi, tienes que cogerlo suave, pues esto es como un carro nuevo que no se puede correr a toda velocidad todavía. Pero yo me hacía el chivo loco y seguía ahí, ahí, ahí, ahí. Serían como las 2 de la mañana y a esa hora ya yo la había tocado como 45 long playing. Imagínense ustedes, la radiolita se había puesto caliente, caliente, y la aguja estaba colorada. Pero yo seguía ahí, ahí, ahí, y le quitaba uno y le ponía el otro. Muchacho, y como a eso de las 3:30 de la mañana, al fin la negra se me quedó dormida. Yo la contemplo y me dije, bueno, déjame darle un chance a que descanse. Pero ¿qué pasa? Que de momento me fijo que la aguja está colorada. Y vuelvo y engancho y le pongo otro long playing. Y la negra ahí, y yo bailando solito, la negra dormidita. Bueno, a eso de las 4:30, la negra se despierta y me dice, papi, tengo hambre. Imagínate tú, a esa hora tengo que tirarme a buscarle algo de comer. Con tan buena suerte que encontré un cuchifrito abierto. Enseguida le pregunté al pana que estaba allí, óyeme, ¿te queda todavía algo por ahí de comer? Y me dice él, bueno, lo único que me queda es este pedazo de morcilla prieta. Óyeme, perdonando la forma de señalar, una morcilla así. No me costó otro remedio que comprarla. Oye, arranco para arriba con mi morcilla y cuando la llevo, la negra la mira, la contempla, se lleva un pedacito a la boca y me dice, ¡ay, pero qué rica está esta morcilla! Y de momento se le levantó el ánimo y empezamos a bailar de nuevo. Y yo ahí agarrado como un chicle, ahí, ahí, ahí. Óyeme, como a eso de las 5 de la mañana, la negra me dice, papi, tienes que cogerlo suave, pues si sigues bailando en esta forma, mañana vas a amanecer muerto. Y yo le dije, mira mami, lo único que yo te pido si mañana yo amanezco muerto es que me envíes una corona con una dedicatoria que diga, y el negro ahí que murió con Mojica, muerto de hambre y con dolor en la tripa, pero cantando. Bye. no haga ruido, déjalo que duerma. Tal vez sueña con un mundo de ilusión. Pobre negro, lleva su alma enferma, sin más salario que su aflicción. Déjalo que duerma hasta mañana, que la campanada le ordenará ir al trabajo en hora temprana, o el látigo fiero lo llevará. Y así van los negros muy temprano pa'l batey. ¿Qué fue? Que dice va a trabajar. No. Ese negro Rafael. ¿Qué? Que dice va a trabajar. Mentira. Mentira no hace nada. Pero nada más sirve para comer. Limpia. Laborando siempre labora. Laborando siempre labora. Laborando siempre labora. Cuando venga el mayor. ¿Qué fue? Te va a amarrar. La razón.

las amargas verdades que me dijiste cuando en busca de amores llamé a tu pecho. No sabes el inmenso mal que tú me has hecho. Estoy muy triste, estoy muy triste por aquellas palabras que me dijiste. Sé que no he de ser tuyo, que no me quieres, que la maldad y el odio cruel me maltrata. Sé que eres veleidosa, que eres ingrata. Y así como eres, aunque sea una mentira, di que me quieres, di que me quieres. Sé que no he de ser tuyo, que no me quieres, que la maldad y el odio cruel me maltrata. Sé que eres veleidosa, que eres ingrata. Y así como eres, aunque sea una mentira, di que me quieres, di que me quieres. Es el colmo, caballero, lo que les voy a cantar. Ya no se puede contar, ni la perra ni el perro. Sin de voy a hablar del mío, ese me la hizo ayer. Pues me le dio con morder al mejor amigo mío. ¿Cuándo vas a aprender, capitán, a quién debes de morder? Mordiste esa mujer. Por bueno te dejé ir, pero el día menos pensado me vas a morder a mí. Y eso no, capitán, eso no puede ser, no puede ser. Y eso no, capitán, eso no puede ser, no puede ser. Tienes que aprender, cuando me meten en un lío, muérdete al que se me merece y no la cojas conmigo. Capitán de la coas conmigo, capitán de la coas conmigo, capitán de la coas conmigo, capitán de la coas conmigo. Si tú sabes bien que yo soy tu amigo. Oye, capitán, venga, capitán, capitán de la coas conmigo. Te voy a echar la perra de mi vecino, capitán de la coas conmigo. Perro santo soñando con ser pisno, capitán de la coas conmigo. Mira, capitán, oye, capitán. Oh, muchas ¡Saba, perro! Como un general contigo, mordiste a mi mujer y mordiste a mi amigo. Si quieres seguir mordiendo, vete en muerte a mi enemigo. Pero mosca capitán, nunca la coge conmigo. Capitán. Mira, capitán. Mira, capitán. Oye, capitán. Perro callejero. Salva de aquí, muchacho. Ya tú miras cómo te obligaron a matar con la gente. Oye, date quieto, porque yo soy general, tú eres capitán nada más. Date quieto, muchacho. Dale un palo ahí que voy a agarrar con tu muchacho. Thank you. tu amigo Héctor que te va a felicitar. Y con la parranda Fania nos vamos a saludar, deseándole feliz año de dicha y prosperidad. Agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Agarra el cuatro y el güiro, manga, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Mi nombre es Héctor Lavoe y canto de corazón, y sigo hasta la octavita gozando. Esta parranda a mi lindo terruñito. Agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. Agarra el cuatro y el güiro, que ya es tiempo de fiestar. Aquí está tu amigo Héctor que te va a felicitar. De Ponce hasta Comerío, nos vamos para Río Chiquito. Agárrame la maleta, pasa usted viejito, que me ha mandado a buscar, si es que quiere usted cantar, yo de todo sé un poquito, soy joven y soy tipito, hasta bailo, canto y toco, como usted está medio loco, me jura que se enamora. Patina el coco.

Muchacho, ven. ¿Cómo le dice el hijito a su mamá? ¡Mamá! ¿Cómo le dice el pollito a la gallina? ¡Mamá galli! ¿Y cómo le dice el burrito a la burra? ¡Mamá burra! El 11 de noviembre, al carnaval 90, ¡gózala! ¿La burra tuvo un burrito? ¡Ay, mi hijo! ¿El burrito tiene su mamá? ¡Ay, mi mamá! Si el burro no rebolara y en cambio el burrito hablara, muy seguro le diría: ¡Mamá burra! ¡Mamá burra! ¡Mamá burra! ¡Mamá burra! ¡Como los dioses! ¡Grupo Zúmbate! ¡Báilele y gózala! ¿Entonces tiene la mamá? ¡La burra! ¿Entonces tiene el hijo? ¡El burrito! Si la burra es la mamá y el burrito es el hijo, ¿cómo le dice el burro a la mamá? ¡Mamá burra! ¡Mamá burra! ¡Mamá burra! ¡Mamá burra! Tambo, tambo, tambo. Bye. Sabe hacer.